Buenas noches. Comenzamos programa desde el sur. Martes de 20 a 22 horas. Buenas noches, decimos, todavía. Dentro de muy poco diremos buenas tardes. Porque a mí personalmente me cuesta mucho decir buenas noches cuando hay claridad. Y dentro de muy poco eso va a ocurrir. Ya podríamos decir que estamos en primavera y a pesar de los mosquitos y el calor, prefiero esto mil veces. No sirvo para el frío, no sirvo para el invierno y no sirvo para estar cargado de ropa. El contenido general del programa que vamos a hacer hoy va a tratar cuestiones graves del medio ambiente y la afectación social que se agudiza en los sectores más cadenciados y aledaños, ello a, incluso a las capas menores de la burguesía. Hoy parece que no tenemos que andar explicando lo que es la burguesía. La derecha roba los términos y la repite como si ellos fueran izquierda, ¿eh? La derecha roba esos términos. Entonces hoy ya vemos hasta los discursos de la presidenta, porque la derecha y porque la izquierda y porque la burguesía. ¿Cómo era la frase? Lo estoy copiando. Me está copiando. Bueno, la derecha roba la derecha roba los términos y la repite como si ellos fueran izquierda. ¿Eh? ¿Te gustó esa? ¿Sí? Porque la vemos a diario en los medios comerciales de comunicación. Bueno, hay algunas cosas que le voy a contar con respecto a al tabaco también, pero ojo, ¿eh? Que se han descubierto recientes cuestiones. Es malo el tabaco, ya se los voy a comentar, pero no tan malo. No tan malo, hay algunas cuestiones. El tabaco, el cigarrillo, el fumar. Ya después les voy a contar las últimas. Y no se pongan contentos, porque no es fumar como fuman ustedes uno a... No, el pelado sí. Pero Javi no, Javi fuma mucho. Bueno, esto de la cuestión del tabaco, esto es un descubrimiento nuevo. Pero las fuentes son confiables, pero hay que estar del otro lado del micrófono, deben prestar mucha atención cuando cuente esto e interpretar correctamente. No hagamos locura. Tiene que ver igual que el vino tinto, tiene sus ventajas, pero siempre dentro de una graduación y dentro de una calidad del vino y dentro de una moderación. Ahora, si nos agarramos en pedo a cada rato, estamos mal. Vamos a hablar de muchas cosas. Tendremos, bueno, hay que ver cuánto nos va a alcanzar el tiempo. También tengo ganas de hablar de la verdadera historia de los piratas actuales, que están relacionadas también con la defensa de la ecología. Una historia que la cuentan en otra versión los medios comerciales. Por eso les quiero contar esta historia de piratas y realmente las cuestiones monstruosas que pasan por esos lugares y por qué ahí gente que eran pescadores se convirtieron en piratas. Eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. También le voy a contar la historia real, ojo, no es una joda, de una hermosa sirena del océano, algo nunca visto, y no es un sueño de pirata, es real. Esperen pacientemente que ya en el transcurso de estas 2 horas me voy les voy a contar de esta verdadera sirena. Bueno, de los Chentrac ni hablemos. Estoy recopilando informaciones en gran cantidad de material, pero hasta ahora todos los enfoques están desde el lugar del suponemos, del parece que, parece ser que, y todavía no encontré nada serio. Está todo muy mezclado. Eso no quiere decir que cierro el caso. Recién hace unos meses lo estoy abriendo. A veces se tarda más, otra vez se tarda menos. Es complicado. Y puede ser máscara de algo mucho más pesado. Paciencia. Les pido a aquellos que hace un tiempo me piden que hable del tema, que lo voy a hacer. Lo estoy estudiando bien. Estoy recopilando materiales. Tengo enormes cantidades de materiales, pero necesito fuentes confiables. Y ahora se me ha ido el operador cuando tengo que hacer la presentación del programa, para después hacer la editorial. Así que vamos a la presentación del programa. Comunicación, investigación y opinión. Martes de 20 a 22 horas por FM Estación del Sur, Radio Surrealista en la frecuencia del 99.9. Teléfono de la emisora 462-2124. Directo y permanente el programa a las 24 horas al 0341-594-8930. Correo electrónico, programa desde guión bajo el sur arroba yahoo.com.ar y programas desde el sur arroba gmail.com. Transmisión al mundo por internet en justin.tv/FM Estación del Sur 2. Programa desde el sur.blogspot.com. Idea, dirección, producción y conducción, Raúl Jaussat. Operando los controles técnicos y musicalizando, Roberto Segundo Altamirano. Asistente de dirección, Javier Bordón. Representante en La Habana, Giraldo Garrido Domínguez. Profesor de historia y columnista especial. El experto en informática, David Ruiz Díaz. Adherimos y promovemos ASVA, Agrupación Periodista y Activistas Sociales en la Comunicación de Argentina, y a las redes nacionales e internacionales de periodistas, científicos y escritores en lucha. Programas en apoyo a activistas, movimientos, frentes y partidos políticos revolucionarios e integrante del núcleo Sur Rosario, Proyecto Cultural Sur Internacional. La editorial es Desde la agricultura transgénica a la ley antiterrorista. Hace 20 años, no mucho más, quienes estábamos medianamente informados de las nuevas técnicas de manipulación genética que se venían desarrollando, la polémica ya se instalaba sobre si el avance de la biotécnica sería la encargada de paliar el hambre en la humanidad. Los que partíamos de una visión marxista, analítica y dialéctica, no podíamos prescindir en el enfoque de base sobre quiénes dirigían y se adueñaban de la complejidad científica. Los años fueron transcurriendo y hoy estamos en manos de los mismos criminales, que nada les interesa que no sea otra cosa que sus suculentos negocios por encima de cualquier protección del medio ambiente. La situación es grave. El capitalismo es fascista. Y entre tantas cosas para observarlo, se lo ve claramente en el manejo de la propiedad intelectual y los transgénicos. Las causas de la gravedad están directamente relacionadas con el sistema capitalista. Y las consecuencias de semejante barbarie, que azota terriblemente a toda la biodiversidad del planeta, son filosas armas empuñadas por empresas líderes internacionales como Monsanto. Primero, empezaron a arruinar a los cultivadores de maíz de Estados Unidos. Gracias a unas semillas estériles que obligaban a los agricultores a invertir en compras de semillas a las multinacionales de turno. Después, terminaron contaminándose las plantas adyacentes. Esto se fue trasladando al mundo entero y el descontrol es total, en donde muchas formas de vida tradicionales ya son irreparables. Y todo esto suma al demencial sistema de control social que se imparte en el manejo de la unidireccional forma de producción mercantilista. Así, el mundo se encuentra llevando a la boca productos transgénicos de dudosas consecuencias. Dudosa para nosotros que somos la rata de laboratorio de sus experimentos. De no lograr frenar todo esto, seguiremos yendo hacia un lugar desconocido. El mundo está batiendo récord de extrema pobreza y está orquestada por quienes dirigen el mundo con sus poderosísimas empresas, que no es difícil de comprobar que sus caracteres son bien fascistas, y estamos asistiendo a la mayor manipulación y demolición de la vida conocida en la historia del hombre. Porque nada de todo esto se hace para mejorar la salud ni para paliar el hambre. Los datos son escalofriantes solo viendo determinados informes, aún maquillados, de las comisiones dependientes de Naciones Unidas, en donde se prevén hambrunas y grandes calamidades con las pérdidas de toda soberanía alimentaria. Y esto es así. No se cultiva en base a las necesidades del ser humano, sino al negocio que hacen algunos humanos. Los precios de los alimentos se están encareciendo en todo el mundo, y solo podrán comer los que disponen de dinero, que preocupados ya por lo que puedan hacer los hambrientos, instrumentaron mundialmente a tal efecto las leyes antiterroristas al respecto. En Argentina ya las aprobó el Parlamento de Criminales de Lesa Humanidad, y ahora nosotros somos los terroristas que no aceptamos que se nos tilde de tal. Tenemos que luchar contra estas leyes que pretenden que no luchemos por un mundo mejor. Thank you. Estación del Sur, la magia de los sonidos. Les dije hoy que este programa se iba a referir generalmente casi todo a la cuestión del medio ambiente. A todo esto que la grave situación que está pasando el planeta. Para hablar de esto tenemos que apuntar entre ceja y ceja y no dejar de pasar al mayor contaminador del planeta, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense responsable de la contaminación más atroz y extendida del planeta. Aún así, esta información y los documentos que la acreditan prácticamente no se publican. Yo les recomiendo a todos que busquen a través de internet Proyecto Censurado, algo que nosotros todos los años y permanentemente ubicamos para enterarnos de todas estas cosas que no se publican y ellos acreditan con todo un trabajo especializado. A pesar de las evidencias, el impacto del ejército estadounidense sobre el medio ambiente para nada es un tema tratado por las organizaciones medioambientalistas. De esto no hablan. Tampoco fue el centro de ninguna de las discusiones o de las propuestas de restricciones en la reciente conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas. Esto también lo reproduce en otro lugar, porque nosotros tenemos que movernos para poder averiguar e investigar en la red Voltaire, que les recomiendo que miren lo que sale el 29 de agosto. Este impacto incluye el uso indiscriminado de combustibles fósiles, gran producción de gases de efecto invernadero y una gigantesca emisión de contaminantes radioactivos y químicos en el aire, agua y suelo. Las extensas operaciones militares globales de Estados Unidos, guerra, intervenciones y operaciones secretas, más de 1,000 bases en todo el mundo y 6,000 instalaciones en Estados Unidos están exentas de limitaciones para el vertido de gases de efecto invernadero. La investigadora política Sarah Flounders escribió: de cualquier forma que se mida, el Pentágono es el más grande consumidor de productos petroleros y de energía en general. Aún así, el Pentágono sale totalmente exonerado en todos los acuerdos internacionales sobre el clima. Mientras los informes oficiales de Estados Unidos reportan el uso militar de 320,000 barriles diarios de petróleo, 50,9 millones de litros. Esa cantidad no incluye el combustible consumido por los contratistas, o sea, o en instalaciones arrendadas o privadas, o en la producción de armas. El aparato militar de Estados Unidos es el principal generador de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que la mayoría de los científicos consideran responsable de provocar el cambio climático. Steve Christman, director de Oil Change International, informó que la guerra de Irak fue responsable de por lo menos el equivalente a 141 millones de toneladas métrico de dióxido de carbono. Desde marzo del 2003 a diciembre del 2007. Esa guerra emite más del 60% de lo que el resto de los países. A esta información no se puede acceder con facilidad, pues las emisiones del ejército en el extranjero están exentas de incluirse en el reporte nacional bajo la ley estadounidense y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De acuerdo con Barry Sanders, esto también se lo quiero comentar, pero quería ir a un tema musical primero, para hacer un poco de descanso. Y después proseguimos, es muy interesante el informe que le estoy contando. Les recuerdo que el teléfono es el 155-948-930. Si quieren mandar algún mensaje de texto, pueden hacerlo. Si quieren escribir, pueden hacerlo a programa desde @yahoo.com.ar, o de lo contrario, en Gmail pueden hacerlo programa desde el sur @gmail.com. Vamos al temita y después seguimos. Continuar con este enérgico programa desde el sur. Hugo Díaz. Hugo Díaz. con su armónica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué terrible! ¡Qué emoción! Hugo Díaz. Y aquellos que quieran ver algunas cuestiones de lo que estamos diciendo en este enérgico programa desde el sur, pueden hacerlo cuando dentro de unos días bajemos este programa, o subamos, no sé cómo se dice, en el blog spot del programa desde el sur, programa desde el sur punto blog, así es, programa desde el sur blogspot punto blogspot punto com punto ar. Ahí está la gente trabajando, tratando de subir los programas. Para aquellos que... los expertos en informática. Sí, después puede escuchar el programa. Claro. Desde ahí directamente. Desde ahí directamente, aquellos que quieren recabar alguna información de lo que estamos en este momento señalando, lo pueden hacer con más tiempo y escucharlo mejor y recabar información. Este es un programa para estudiar. Este es un programa, no es simplemente para oír, es para prestar atención, ¿eh? Y es así como lo hacemos, con esta seriedad. Volviendo al tema del mayor contaminador del planeta, el ejército, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿eh? El mayor contaminador del planeta. De acuerdo con Barry Sanders. Barry Sanders es el autor del libro The Green Zone, de, bueno, la zona verde, costos medioambientales del militarismo. La más grande agresión contra el medio ambiente, contra todos nosotros alrededor del mundo, proviene de una sola agencia: las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A través de una larga historia de preparativos militares, acciones y guerras, el militarismo de Estados Unidos no ha sido señalado como responsable de los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente. Las personas también, y los animales, muy, muy afectados. Durante las negociaciones de los acuerdos de Kioto en diciembre, recuerda, esto fue en 1997, Estados Unidos exigió como condición para su firma esta exenta de límites o reducciones para todas sus operaciones militares por todo el mundo, incluyendo acciones con participación de Naciones Unidas y la OTAN. Después de lograr esta concesión, en aquel momento la administración Bush rechazó firmar los acuerdos y el Congreso de Estados Unidos aprobó una disposición explícita que garantizaba que el ejército de Estados Unidos no estaría limitado por reducciones o limitaciones para el uso de la energía. Hay un documental también de 1992, Baraka, muestra las aberraciones de comportamiento del ser humano con relación a nosotros mismos, con nuestro semejante, la falta de conciencia hacia nuestro medio ambiente, vital para nuestra supervivencia. El capítulo empieza con la invasión de Irak por Estados Unidos y la destrucción de los campos petrolíferos y otras barbaridades del sistema imperial capitalista. Los informes de la periodista especializada en temas medioambientales, Joanna Pease, divulgaron que las actividades militares continuarán estando exentas al contar con el apoyo de un decreto firmado por el presidente Barack Obama, que pide reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2020, a otras agencias federales. PISA aseguró que el ejército es responsable del 80% de la demanda de energía del gobierno federal. Tal como están las cosas, el Departamento de Defensa es el contaminador más grande del mundo, produciendo desechos más peligrosos que las 5 más grandes compañías químicas de Estados Unidos juntas. Uranio empobrecido, petróleo, combustible, pesticides, agentes defoliantes, como el agente naranja, plomo y grandes cantidades de radiación derivadas de la producción, prueba y uso de armas son solo algunas o algunos de los agentes contaminantes con los cuales el ejército estadounidense está contaminando el medio ambiente. Flowers identifica algunos ejemplos clave. Por ejemplo, uranio empobrecido, que muchas veces lo hemos tratado en este programa y lo venimos señalando. Decenas de miles de libras de micropartículas de residuos radioactivos y altamente tóxicos contaminan el medio ambiente, Asia Central y los Balcanes. Las minas terrestres y las bombas de racimo de fabricación estadounidense diseminadas en grandes áreas de África, Asia, Latinoamérica y el Medio Oriente continúan provocando muertes y destrucción, incluso después del fin de las guerras. 35 años después de la guerra en Vietnam, la contaminación por dioxina es 3 o 4 veces más alta que los niveles seguros, trayendo como consecuencia severos, pero severos defectos de nacimiento y cáncer que llegan hasta la tercera generación de las personas afectadas. Las políticas militares estadounidenses y la guerra en Irak han provocado severos niveles de desertificación en el 90% de la tierra de este país antiguo exportador de alimentos, convirtiéndolo en un importador del 80% de sus productos. Eso con respecto a Vietnam. En los Estados Unidos, las bases militares encabezan la lista Superfund, que incluye los sitios más contaminantes, mientras el perclorato y el tricloretileno se van filtrando en el agua potable, en los acuíferos y en el suelo. Las pruebas nucleares realizadas en el suroeste de los Estados Unidos y en las islas del Pacífico han contaminado miles de acres de tierra y agua con radiación, en tanto los desechos de uranio dañan la reserva de los navajos. Los barriles de químicos y solventes herrumbrosos y millones de municiones son abandonados ilegalmente por el Pentágono en bases militares alrededor del mundo. Estados Unidos planea una enorme concentración de fuerzas militares por 15.000 millones de dólares en la isla Guam, en el Pacífico. El proyecto, que transformaría a la isla de 50 kilómetros de largo en un centro importante para las operaciones militares de Estados Unidos en el Pacífico. Se ha descrito como la concentración de fuerzas militares más grande de la historia más reciente y podría conllevar a la llegada de nada menos que a 50.000 personas a esa pequeña isla. Hay también un informe del abogado de derechos civiles Julián Aguón, de la etnia Chamorú, nativa de Guam. Quiero pasar a un temita musical, así descansamos un poco y acomodamos las ideas y seguimos con esto. We'll be right back. 462-2124. Comunícate con tu radio. Les contaba, volviendo antes de ir a la tanda, que el abogado de derechos civiles, esto es alarmante, pero no es que yo los quiera alarmar, es alarmante realmente lo que está pasando. El abogado de derechos civiles Julián Aguón, de la etnia chamorú, nativa de Guam, advirtió que estas operación militar traerá a la isla consecuencias sociales y ambientales irreversibles. Como un territorio no incorporado o colonia de Estados Unidos, la gente no tiene derecho a la autodeterminación ni posee ningún medio gubernamental para oponerse a una ocupación impopular y destructiva. Recuerden ustedes, y esto viene a la idea también, para aquellos que saben lo que son todos estos ensayos, los ensayos nucleares del ejército de Estados Unidos en la isla Bikini, Polinesia, esto que ocurrió entre 1946 y 1958, Estados Unidos arrojó más de 60 armas nucleares sobre Isla Marshall, la cercana población chamorú de Guam, que además está en la dirección del viento y todavía experimenta alarmantes tasas de cáncer asociados. Vamos ahora a la tanda y después vamos a seguir con este tema y refiriéndonos al Capitolio. Los sonidos de la noche, los sonidos del 99.9 del dial, los sonidos de una generación, solo por esta radio. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Pizzería y Sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23.30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502. 8 años avalan nuestra experiencia y trayectoria. Y si no la probaste, esta es tu oportunidad. Pizzería y Sandwichería Tao, la mejor forma de comer en casa. San Francisco Solano, esquina Rodríguez. Si hablamos de música, hablamos de instrumentos musicales Prudencio La Cámara. Agenda. Agenda. Tenemos todas las marcas y modelos en nuevos y usados, guitarras y sonido, el mejor precio final, créditos a sola firma, permutas y por supuesto la mejor atención y asesoramiento sin cargo, tarjetas de crédito y débito, además servicio y reparación de instrumentos de viento. Si ya nos conoces, sabes de qué estamos hablando y si no, acércate. Instrumentos musicales Prudencio La Cámara, Avenida Arijón 1524, 0341-463-4368, 463-1940. Arte Rock, prendas urbanas, prendas exclusivamente bordadas. Diseños únicos, logos de bandas, apliques, parches, remeras, buzos, gorras, Arte Rock, prendas urbanas, prendas urbanas. Adquirí los diferentes artículos en Androck, Avenida San Martín, 5210, local 3, o en Facebook, Arte Rock, prendas urbanas. Gimnasio Acuario.

contaminador del planeta, el mayor contaminador del planeta. ¿Y qué pasa en el Capitolio? Las conversaciones se han limitado a decir o a decidir si los trabajos de construcción militar planificados deben otorgarse a estadounidenses del continente, a trabajadores extranjeros, a residentes de Guam, en esa islita donde están haciendo todas estas inversiones. Tremendo. Hoy estamos con un montón de gente acá, por eso si van a ver que alguien pasa en la televisión, te están aprendiendo los muchachos. Y te pasan por adelante, ¿viste? Hay cámaras y no sabe. Ahora lo voy a hacer pasar bajo cuerpo tierra acá. Le decía que en el Capitolio las conversaciones se han limitado a decidir si los trabajos de construcción militar planificados deben otorgarse a estadounidenses del continente, a trabajadores extranjeros o a residentes de Guam, de esta isla. Pero raramente se escuchan las preocupaciones sobre los indígenas de Guam, la etnia esta chamorú, que constituye más de un tercio de la población de la isla. Entre tanto, como si el mundo ya no estuviera bastante contaminado por el ejército de Estados Unidos, un nuevo plan estratégico quinquenal de la Marina de Guerra esboza la militarización del Ártico para defender la seguridad nacional. Las riquezas submarinas potenciales y otros intereses marítimos, anticipándose a que el océano Ártico tendrá vías seguras de acceso y abrirá sus aguas hacia 2030. Fíjense que ellos, cuando hacen toda una planificación, es eso justamente, planificación de corto, de mediana y largo alcance. Así que nos encontramos con esto, que constituye realmente una cuestión terrible, donde ellos vienen planificando hacia el 2030. Este es un plan estratégico para las operaciones de ampliación de la flota, desarrollo de recursos, investigación, turismo, y posiblemente podría reformular de nuevo el transporte global. Mientras el plan propone asociaciones fuertes con otras naciones, Canadá, Noruega, Dinamarca y Rusia, que también han hecho inversiones sustanciales en armamento militar apto para el Ártico, es muy evidente que Estados Unidos se ha tomado en serio el aumento de su presencia militar y capacidad de naval y de combate. Además del rearme naval previsto, Estados Unidos estacionó en Anchorage, Alaska, 36 aviones de combate F-22 Raptor Strike Fighter, indetectables por radar, lo que constituye el 20% de su flota en este tipo de armamento. Algunos puntos de acción del documento, hoja de ruta, route plan, Ártico de la Marina estadounidense incluye, fíjense lo que incluye: evaluación de la capacidad actual y requerida para ejecutar guerra submarina, guerra expedicionaria, guerra relámpago, sistema de transporte estratégico y cooperación de seguridad regional. Me pregunto yo, ¿por qué dudan cuando yo en algunas reuniones les menciono que este es un mundo en guerra? Y miran distraído, y no son gente que no lo deberían saber. Son militantes de algunos partiditos estos de izquierda, que miran para otro lado y empiezan a recitar que la lucha de clase va a resolver este problema, y no saben ni siquiera lo que es. Hay que hacer una evaluación de las amenazas actuales y pronosticada para determinar las amenazas más peligrosas y probables en la región ártica. ¿Eh? Tenemos que ver todos estos planes 2015-2025, brindar atención a las amenazas para que cuando ellos dicen la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque también pueden considerarse las amenazas para la seguridad marítima. Detrás de la apariencia pública que ofrece la cooperación ártica internacional, Rob Heuber, director adjunto del Centro de Estudios Militares y Estratégicos de la Universidad de Calgary, señaló: si leen el documento cuidadosamente, observarán una dualidad en el lenguaje. Por una parte dicen, tenemos que comenzar a trabajar juntos, y por otra, tenemos que conseguir nueva instrumentación para nuestros oficiales de combate. Están entendiendo claramente que el futuro no es tan agradable como plantean todas las declaraciones de carácter público. Más allá de las preocupaciones por los conflictos humanos en el Ártico, ni siquiera se están considerando las consecuencias de la militarización para el medio ambiente. Y teniendo en cuenta los antecedentes de devastación ambiental que ha causado el ejército de Estados Unidos, este silencio es inaceptable. Actualización de Mike Zeta. Y ahí, mientras escribo esta actualización, los drones, esto que también me negaban que existían, aviones teledirigidos, vuelan sobre Afganistán, Irak y Pakistán. El petróleo se derrama en el Golfo de México. El 53,3% de nuestros aportes en impuestos es destinado al ejército de Estados Unidos. Esto lo mencionan los norteamericanos. Tendríamos que ver toda la cifra de plata que se llevaron de acá, de la República Argentina, cuando esta presidenta anuncia que hemos combatido la deuda externa. Mentira. Los miles de millones de dólares que se llevan son impresionantes. ¿Y todo para qué? Para esto. Más sencillo podríamos ver, no se siente la diferencia entre la esperanza y el cambio y el shock y el miedo. Sin embargo, los grandes medios van a continuar difundiendo mentiras, esas mentiras bipartistas. Vincular a los movimientos pacifistas con los medioambientalistas sigue siendo un paso muy necesario. También esto lo hablaba Cindy Sendman, ¿se acuerda? Cindy Sendman. Decía a la madre, creo que es de este chico que murió en Irak, decía: una de las mejores causas que podemos hacer es mirar la transformación económica de la industria de defensa hacia la industria verde, trabajando en forma de energía sustentable y renovable, y a través de la comunicación con los indígenas que están intentando reclamar por la contaminación del complejo militar industrial en sus tierras. Lo mejor sería comenzar a niveles locales el reclamo por un planeta sano para la vida. Hay manifestaciones en distintas partes del mundo y preocupaciones muy grandes con todo esto. Lo que pasa es que no salen los medios comerciales que usted está acostumbrado a poner en la televisión. Acá la gran atención es fútbol para todo. ¿Y fútbol para todo para qué sirve? Para que no miremos otra cosa y que después sigamos discutiendo si el gol que metió fulano o el partido que perdió Sultano, hay que echar al técnico o no. Esa es la conversación que idiotiza. Fútbol para todo, viva el gobierno. Le metió en la cabeza la forma de idiotización. Estamos al borde del hundimiento económico en este país y en todo el mundo entero, menos esas altas cúspides que son las que se llevan el dinero. Y ese hundimiento económico, social, también hay que agregarle lo ambiental. En otras palabras, esta es la mejor época para ser una activista y dejémonos de joder. Dejémonos de joder. En 2010, el pueblo de Guam se prepara para una militarización. Ya se venían preparando, esto lo decía este abogado, Julián Aguón, en el 2008. Y ya está. Para comenzar formalmente esa concentración de tropas. Lo que ocurre en Guam es interesante. Pues mientras Estados Unidos envía a sus soldados y ciudadanos a la guerra con el pretexto de diseminar la democracia, basta de joda. ¿De qué democracia hablan? Esa dictadura tremenda que sale a apoderarse del mundo. Hay que hablar a las claras. No hay democracia. Es un engaño. Ni acá, ni allá, ni en ninguna parte del mundo capitalista. La democracia no existe. Es una dictadura de la burguesía. Lo dijo Roberto II Altamirano y Julio Chenco acá. Es la dictadura de la burguesía. Así que diseminar esa democracia en su propio patio. Toda una civilización de supuesto estadounidense miran con ansiedad como la gente. Esa gente que no pueden ni siquiera votar y que están a miles de millas de distancia toman decisiones en nuestro nombre, a costos de etnocidios. Y así estamos, esta concentración de tropas, el cambio demográfico más volátil de la historia reciente. Quisiera terminar con esto, aunque es para mucho más. Yo sé que me lleva el programa, pero en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 1990-2000 como la década internacional para la erradicación definitiva del colonialismo. ¿Por qué no tendría la risa yo esa que tiene siempre Roberto II Altamirano a mano para ponerla acá? Hacia el fin de ese plazo, la Asamblea General adoptó un plan de acción detallado para acelerar el fin de toda la forma de colonialismo. En noviembre de 2009, un mes después de la aparición del reportaje, eso de Residente de Guam, se organizan contraplanes de emplazamiento militar por 15.000 millones de dólares en esa isla del Pacífico. Este tsunami humano, como se le está llamando, representa un grueso aumento de 47% de la población total de Guam en un periodo de 4 y 6 años. Hoy la población total de Guam asciende a 178.000 personas. Pero esto es un caso enigmático y paradigmático. Como núcleo de concentración de tropas se proponen tres acciones importantes que ya estuvimos hablando: la construcción de base, la construcción de... Y en eso hay lo que termina diciendo Proyecto Censurado, que la respuesta a este tema en los grandes medios de Estados Unidos ha sido un silencio ensordecedor desde que se anunció por primera vez el emplanamiento militar en 2005. Han pasado varios años y ningún medio de comunicación de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el tema. Ni se va a pronunciar tampoco, eso se lo decimos nosotros desde acá. En realidad, la entrevista en Democracy News en octubre, esa que fue del 2009, fue la primera cobertura informativa nacional de algún peso sobre el emplazamiento. militar. Vamos a un tema musical y después seguimos con otro tema. Cadenete está aquí. Detrás de este papel o quizás en mi bolsillo, escondida tras el libro que algún día escribiré. Cadenete es mujer, tiene tibia la voz, y despierta la mañana con su cabeza en mi almohada sin ninguna explicación. Sé que no es verdad que Cadenet no existe. Sé que no es verdad. Sé que no se debe mi café. Sé que solo vive para mí. Comunícate con tu radio. Sí, mujer. El libro ya lo estoy escribiendo. Y si por algún imperfecto no lo puedo terminar, no hay ningún problema. Hay quienes lo van a continuar. Esto está decidido. Y estos programas ya en el blog Spot y puesto en determinado lugar como presidente del núcleo Proyecto Cultural Sur Rosario hacia el Proyecto Cultural Sur Internacional va a ser recibido por 2000 poetas, artistas plásticos, periodistas y comunicadores en casi todo el mundo de habla hispana. Y si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer, porque han hecho con otros trabajos la traducción al inglés, al ruso, al francés. Esto es una pequeña radio. Acá me están escuchando en el barrio Las Delicias. Pero ya no somos una cosita local que muere acá nomás. Ya somos activistas, internacionalistas. ¿Eh? Bueno, les voy a contar, voy a ahora bajando un poco a algo lindo, che. Algo que lo conocí a través de Girardo. Girardo, ustedes saben que es el responsable del programa desde La Habana. Girardo Garrido Domínguez, profesor de historia. Me pidió algunas cosas y entre todas las cosas que me mandó y otras que me pidió que yo investigue, que yo averiguara, me encontré con algo que era lo que yo le había prometido sobre el tema de la sirenita, de la sirena, una sirena real, no es la sirenita de acá de la radio. Esta sirena se llama Débora Andolo. Nació el 9 de mayo de 1967 en La Habana. Es una deportista cubana. Escuchen esto, porque no lo conocemos. Yo me realmente quedé sorprendido. Como ellos no manejan internet, me pidió, mirá, Raúl, tratá de sacarme todos los datos y tratármelo, enviármelo por el sistema que ellos trabajan. Él la conoce, a Débora, especializada en la natación e instructora de buceo. ¿Saben cuánto mide? 1,63 m de estatura. Muy bonita la vi en su fotografía. Es la única mujer en el mundo capaz de bajar a más de 74 metros de profundidad a cuerpo libre, gracias a su capacidad pulmonar. 6 litros. Yo no sé si alguna vez le conté aquí en la radio de una historia que tuve cuando me hicieron a mí un examen de esos que te hacen soplar en ese aparatito, y el médico me decía, a ver, sople de nuevo, y yo soplaba, a ver, de nuevo, y me preguntaba, ¿pero usted fuma? Sí, pero no puede ser, sople. Digo, doctor, me hizo soplar como varias veces. Le digo, doctor, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo? El promedio normal, me dijo el médico, es de 2 litros. Y usted tiene 4 litros. Y esta muñequita sirena tiene 6 litros de capacidad pulmonar. Esto le ha permitido imponer 16 marcas mundiales en las 4 modalidades de la inmersión. Apnea, una de ellas incluso para ambos sexos. Comenzó su carrera acuática integrando primero el equipo nacional cubano de nado sincronizado, donde permaneció 12 años hasta que en 1991 hace su primera inmersión en profundidad de 30 metros. Y para el año siguiente ya rompe con la marca mundial existente hasta el momento, que estaba en manos de la italiana Roxana Mallorca. Débora actualmente está casada y tiene un hijo llamado Ernesto, lo que a mí me supone que si el hijo le puso ese nombre es una camarada. Es en estos momentos presidenta de la Federación Cubana de Deportes Acuáticos y tiene toda una secuencia de récords mundiales: 50 metros cuerpo libre, 60 metros de lastre constante, 52 metros de cuerpo libre en mayo de 1993 en Varadero, Cuba, Cayo Largo, Cuba, Isla de la Juventud. Todo esto fueron récords, varios en la Isla de la Juventud en el año 95, en el año 96. En octubre del 96 en Cerdeña, en Italia. Después volvió en el 97 y rompió también récords ahí reglamentados, 90 metros de lastre variable. En la Isla de la Juventud, en Cuba, también siguió con los récords. En julio del 2000, en Pargelia, Italia, varios récords ahí, 95 lastre variable, 115, no limits, se llama este récord. También en Italia, 100 metros de lastre variable. Récord mundial absoluto, 74 metros, cuerpo libre. Bueno, estas marcas han sido certificadas oficialmente por la Confederación Mundial Subacuática, la Asociación Internacional para el Desarrollo de Apnea, y mediante notario público. Realmente buenísimo. Hay una entrevista que le hacen durante 12 años practicó la natación sincronizada, un deporte que integra danza, natación y apnea. Apnea es la contención de la respiración. Débora se convirtió en Esther Williams, pero con más salsa. Fue campeona cubana y centroamericana y consiguió podio en los campeonatos americanos hasta que una fuerte lesión la apartó de la competición. El agua, su pasión, la arrastra hasta el mar. Como ella misma dice, empieza con el tanque hasta que descubre que las sirenas y los titanes no la necesitan. 3 meses más tarde, en noviembre de 1992, consigue su primer récord en peso constante. Entonces le pregunta a Ilan, ¿por qué empezaste con la modalidad de peso constante? Ella dice, cuenta que es la modalidad que más desgusta, desciendes con la fuerza de tus piernas, sin la ayuda de carros, de lastre ni de globos. Requiere gran preparación física. Aquellos que sabemos nadar sabemos lo que significa esto también. Pero no es solamente preparación física. También requiere una preparación mental impresionante. Desde el punto de vista numérico no es tan espectacular, dice. Aunque para mí es mucho más difícil descender a 65 metros en peso constante que a 110 en No Limits. Con eso no quiero decir que el No Limits sea fácil, pero es que el peso constante es durísimo. Le pregunta también si ella entrena sola. No, dice. No podría dedicarme a esto sin mi entrenador Omar y mi equipo de seguridad. Además de una relación profesional, nos une una buena amistad. Creo que esto facilita mucho las cosas. Además, recibo la ayuda de 2.000, de dos sponsors como Krebsi, Sub y Sector, que me proporcionan el material necesario. El material es muy costoso y para mí sería imposible ella comprarlo. Entonces le pregunta al periodista, ¿para qué necesitaba tener un equipo de gente con ella? Mi equipo tiene labor de seguridad, todos mis entrenamientos bajo el agua. Cada uno tiene su función. Por ejemplo, Blas se encarga de hacerme una señal acústica para que yo pueda hacer mi última compensación a 70 metros. Si no, más abajo no podría compensar. Entonces le pregunta también cómo, porque todo esto es maravilloso, ¿no? ¿Cómo se entrena? Y el entrenamiento, ya cuenta, se divide en dos periodos. En el primero empleo unas 4 horas diarias y básicamente físico. El segundo llega cuando me concentro para el récord y estoy casi todo el día entrenando, durante 7 días a la semana. Entreno en tierra y en el mar y realizo preparación física y mental. Mi entrenador es muy duro y a veces me hace regresar a nado desde la boya de descenso. Le pregunta también si practica yoga o algo similar. Entonces dice que cuenta que la preparación mental consta de ejercicios de pranayama, que es la respiración yógica. Esto es todo lo que hago, yo prescindo de las posturas, todo eso, de los yoga. En mi entrenamiento cada día es como un récord, ya que debemos ganar con mucho esfuerzo cada metro. A veces tarda una semana para ganar ese metro. Entonces le pregunta cuál sería el consejo que ella daría a los que se quieren iniciar en este deporte. Y dice algo: respetar mucho nuestros límites, escuchar a nuestro cuerpo y tener mucho respeto al medio. Le pregunta cuáles son los planes, aparte de los récords. Dice, me gustaría continuar en este mundo cuando mi cuerpo diga basta. Dejaré los récords, pero jamás dejaré el mar. Me gustaría montar un centro de buceo donde enseñar no solo apnea, sino también buceo con tanques. Una entrevista, esta hecha por Ana Romero, que está publicado en Apnea, artículos, campeonatos, récords. Vamos a un temita musical. Thank you. 462-2124. Comunícate con tu radio. Muy bien dicho esto, Telegme, te agradecemos mucho. Dice, nos escribe en el chat. Buenas noches a la hermandad del programa desde el sur. Saludo para todos. Gracias, Telegme. Y es así. Y a ver si nos ponemos las pilas, querido Javi, Willy, a todos. Sí, Willy, dijo que iba a escuchar el programa, me parece que no está. Y bueno, viste, está viajando, va, viene, agarró otro. Pero recibimos ahora de Tito, nos tenemos que poner las pilas, Tito Alvarado. Dice, camaradas del canto y la poesía, les envío a todas y todos la propuesta de plan de acción, festival. Ya es hora de iniciar los trabajos por palabras en el mundo, sin dejar de hacer los otros trabajos que nos animan en cada lugar. Creo que las claves del éxito han sido varias. Una es el contacto personal, otra han sido el que cada lugar determina lo que hace, cómo y cuándo, es decir, lo asumen como su festival. Parte del éxito es la capacidad de trabajo y dedicación a que sea posible. Mientras más seamos en esta dinámica, más cerca estaremos de lograr la más grande movilización por un acto de paz concreto. En pocas palabras, se ha logrado movilizar un promedio de 500 organizadores, alrededor de 4.000 poetas han leído a un público estimado entre 35.000 y 50.000, sin tomar en cuenta cuántas personas se ha llegado con la treintena de programas de radio, donde ahí estamos incluidos nosotros, desde la lectura de la poesía y también de el programa de radio. Bueno, sigue, es largo, sigue dando algunos cuestiones sobre el plan de acción del festival, que tenemos que reunirnos para estudiar y resolver estas cuestiones que son muy importantes. Y bueno, tenemos, hay que, se va a traducir la convocatoria al portugués, francés e inglés. Tenemos que hacer los boletines. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que terminar con cierta cuestión de dejadez que me incluyo. Que me incluyo, a pesar que me puedo justificar con lo que me lleva el programa de radio. Pero no, hay que trabajar en esto también. Saludo, querido amigo, me dice Giraldo, porque eso sos vos para mí. Independientemente de ser buenos colegas de profesión, los amigos no se buscan, se encuentran, como nos pasó a nosotros. Y ahí me cuentan una serie de cosas, ¿no? Te cuento que acá a mi lado tengo a mi hijo Fabián. Leyendo tu correo y de antemano te digo que también te envía saludos, Fabiancito. Tiene 6 años. Todavía estoy medio enrodado con el burócrata de pacotilla ese de el nuevo director. Eso ya no es más lo que me preocupa por el momento. Hay problemas allá en Cuba también. No se crean que todo es... No. Casi lo echan del trabajo. Y bueno, ahí yo le estuve escribiendo, hubo una reunión, después él me volvió a escribir. Y en esa reunión ya intervinieron un montón que dieron vuelta a todo, ¿no? Y a ese tipo que hace crisis con las efemérides. Le exige a todos estos profesores que trabajen en el tema de la efeméride. Y mientras estuve en La Habana, conversé mucho sobre ese tema con Giraldo. Giraldo, está bien que recordemos, pero el contexto, y él como profesor tiene que trabajar sobre el contexto. Ahí pegado a ellos tienen un enemigo feroz y no puede estar recordando permanentemente. Está bien, no hay que olvidar, por supuesto, pero no unidireccional el trabajo ahí. Bueno, hay un saludo que nos envía para todos nosotros de Giraldo. Lo de piratas para la ecología es largo, es una lástima, pero lo voy a hacer para el programa que viene. Contaminación del agua, esto también es interesante. La contaminación del agua, pero tampoco lo voy a hacer ahora. Esto lo saqué. Es interesante, ¿sabe por qué? Porque lo tomo de alguien que hace una descripción bastante buena de lo que pasa en los ríos, ¿no? En los ríos, en los océanos, pero con soluciones pésimas, porque sabe de quién se trata, de alguien que trabaja en una empresa de análisis de agua, de acá de la zona de Rosario. Entonces, por ejemplo, cuando habla sobre el detergente y la contaminación del detergente, le echa la culpa a la ama de casa. Por favor, seamos serios. El tipo se dedica a hacer análisis de agua, ¿viste? No jodamos. Pero la descripción de los problemas son buenos. Pero si le crees, hijo de puta, decíselo. No, sí. Sí. ¿En serio? Claro. Claro, son de estos. De estos ingenieros o qué sé yo que trabajan para las empresas y venden. A la municipalidad, venden a las propias empresas, a otras empresas, análisis de agua, análisis de contaminación, análisis de... Pero venden, venden. Y eso le viene bien a las empresas, porque sirve para esconder el real problema. Ya lo voy a hacer completo a esto. Tenía otra también, la peor noticia para los entrerrianos, lo que van a hacer ahí, en víspera de agotarse los yacimientos de petróleo de alta calidad en todo el planeta, otra cosa que van a hacer las empresas, que están buscando, están poniendo la mirada en los yacimientos que lo contiene metido dentro de otros minerales, es un desastre. Es un desastre la contaminación para extraer de esos otros minerales, gas y petróleo. Después lo voy a hacer bien, lo dejamos para otro martes. Lo que quiero terminar el programa para decirle algo que había comenzado, en donde el fumar. Pero ojo, tómenlo atentamente, no quiere decir que con eso nos larguemos a fumar. Vos, Javier, tenés que desacelerar la forma de fumar. Miren, lo muestro a esto, ¿ven? Le pegué dos o tres pitadas al cigarrillo y ahí lo apagué. He alcanzado a reducir el 50, más del 50% de lo que fumaba antes, que no era mucho, un paquete por día, era. Pero por mi capacidad pulmonar no era tanto. Pero estoy reduciendo, pero no lo voy a dejar del todo. ¿Y saben por qué? Fumar podría desacelerar enfermedades de Parkinson. No, tómenlo con cautela, porque trae otras consecuencias el fumar. Esto viene también de allá de La Habana, de Cuba Debate, creo que viene, pero está sacado, tomado del boletín de selección temática de Prensa Latina, Acción Informativa Latinoamericana de Prensa Latina, y está tomado por investigadores israelíes, que estar un paso más cerca de hallar un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, después que descubrieron un mecanismo genético relacionado con fumar tabaco que evita que la enfermedad degenerativa progrese. El equipo de investigadores israelíes, que ha estado involucrado en el estudio desde el año 2000, anunció su resultado este mes en la revista médica Parkinson y Desórdenes Relacionados. Los hallazgos determinaron un vínculo entre la dependencia a la nicotina y un mecanismo protector que evita el desarrollo de la enfermedad. El estudio actual fue realizado por un equipo de científicos israelíes del Hospital de la Universidad de Hadassah, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, del Hospital de Bellison y de la Universidad de Tel Aviv, así como un instituto italiano de investigación. De 677 enfermos de Parkinson que fueron sometidos a pruebas, 438 nunca fumaron y 239 sí lo hacen o lo hicieron alguna vez. De acuerdo con el estudio, determinados genes se vuelven dependientes de la nicotina y al mismo tiempo son responsables de evitar el progreso de la enfermedad. El descubrimiento ayudó a los investigadores a entender exactamente cómo la nicotina evita el daño a la dopamina química del cerebro, lo cual, de acuerdo con los investigadores, está relacionado con el desarrollo de la enfermedad. No obstante, los investigadores subrayaron que las enfermedades relacionadas con el tabaco superan los beneficios. Esto hay que tener en cuenta. Y por lo tanto se está buscando un nuevo tratamiento enfocado en los genes que han descubierto y que no incluya el peligroso hábito. La relación entre fumar y la prevención de la enfermedad de Parkinson se estableció por primera vez en un informe ya en el 2001, publicado en la revista médica Epidemiología. Luego se descubrió que la gente que fuma o solía fumar es 60% menos propensa a desarrollar la enfermedad, que daña el sistema nervioso central, como todos sabemos, y es 60% menos propensa que los no fumadores. Asimismo, anteriores investigaciones descubrieron otras influencias positivas de la nicotina, entre ellas mejorar la concentración y la memoria, así como ayudar a los esquizofrénicos a controlar sus síntomas. Bueno, hay toda una serie de notas, los lectores del dominio, hay un texto completo a través de Inari. Y ya le digo, esto es tomado del boletín de selección temática de prensa latina, de la agencia esta informativa latinoamericana. Y es interesante, ¿no? Es como para seguir mirando y observando estas cuestiones que van descubriendo. Eso no quiere decir que los bares van a permitirnos que volvamos a fumar. Pero Conrado, deja de romper las pelotas con el cigarrillo. Que en ese galpón grande que vos tenés, después nos intoxicaste con todo ese humo en esa noche fría, para que no nos caigamos tanto de frío. Prendía. Bueno, estuviste, ¿sabes? Javi no estuvo, se lo perdió. Me armó un despelote porque prendí un faso en medio del galpón, pero vos el galpón lo conocés, Javi. Es inmenso. Es como estar al aire libre. Y yo le pegaba unas pitadas y para calmar la ansiedad. Nada más que por eso. Y el tipo no quería saber nada. En medio de esa noche de frío terrible, estaban todos fumando en la vereda. Bueno, después el pelado estuvo como una semana ahí con bronquitis, qué sé yo. Y no era del cigarrillo, era del frío. y era también del humo congestionado, porque había tanto frío también adentro del galpón, que ahí donde habíamos hecho las pizzas a la parrilla, le metió todo el carbón que tenía, agarró un soplete a gas, le prendió fuego y le metió al carbón. Imagínate, con toda la línea que encontraba, todo lo que lo metía todo ahí adentro. El humo se iba todo para adentro del galpón, estábamos en una cortina de humo tosiendo todos ahí adentro. Bueno, el cigarrillo no hubiera sido tan malo, Conrado. Y ya nos vamos, ¿eh? Ya terminamos el programa desde el sur, con algunas notas de color al final. Pero siempre sigo diciendo, este, como van a ser todos los que vienen, son programa enérgico y bien pesado. No tenemos tiempo para liviandades. Muy buenas noches a todos y, como les digo siempre, los quiero mucho.